qué está pasando en la Convención Constitucional. Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en una nueva cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional, donde revisamos algunos artículos que ya han pasado al borrador de la nueva Constitución, que tendremos que votar este 4 de septiembre. Recuerden que el voto es obligatorio, así que infórmense donde tengan que votar, porque si no, creo que reciben una multa. Así que estén atentos, vean ahí en Cervel su lugar de votación, si es que no tienen alguna excusa para justificar su ausencia. En esta cápsula vamos a ver un artículo dentro del capítulo de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Y vamos a ver el artículo 13, un artículo que fue tendencia en Twitter el día que se aprobó. Puesto, bueno, la tendencia fue cagó la UDI, y ahora vamos a ver por qué es. Este artículo se encuentra dentro del segmento del capítulo que habla sobre la corrupción. De hecho, el titular es sobre la corrupción, que comprenden entre los artículos 7 y los artículos 13. Bueno, ahí para que ustedes lo puedan ver, recuerden que está el borrador de la nueva Constitución en la descripción de este video, de este audio, para que si ustedes quieren saber lo que dice la nueva Constitución en todos estos artículos respecto a la corrupción, ahí está. El artículo 13 en particular dice: no podrán optar a cargos públicos ni de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, aquellos vinculados a corrupción como fraude al fisco, lavado de activos, soborno, cohecho, malversación de caudales públicos y los demás que así establezca la ley. Los términos y plazos de estas inhabilidades se determinarán por ley. Bueno, no está de más explicar de qué se trata, ¿cierto? El artículo, ¿no? Quiere decir que cualquier persona que tenga crímenes, ¿cierto? De fraude al fisco, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que me parece maravilloso, o de lesa humanidad, obviamente no va a poder optar a ningún tipo de cargo público, lo cual me parece pero fabuloso. Este artículo fue votado con 122 votos a favor, 27 abstenciones y un voto en contra. Yo me pregunto por qué alguien podría votar en contra o abstenerse de votar este artículo, ¿no? A varios se le empieza a ver el plumero, y ya vamos a ver algunos de esos nombres. Partiendo por Agustín Esquela, ¿cierto? Quien votó en contra. O sea, no podéis ser más descarados, conchetumadre. Y algunos de los que se abstuvieron de votar en este artículo fueron, por ejemplo, tenemos a Christian Monkenberg, a Caterina Montalegre, a Ricardo Newman, a Harry Jürgensen, a Constanza Uwe, obviamente a Marcela Cubillos, a Teresa Marinovic y, como no, a Fernando Atria. Mira, Atria, que cualquiera Atria, man. Creo que de verdad necesita una explicación de por qué alguien se abstendría de votar en contra de este artículo. Bueno, ya con la descripción del artículo se intenta entender por qué, ¿no? El trending topic fue cago la UDI. Nos estaríamos viendo, Moreira. Nos estaríamos viendo ahí en pidiendo el seguro de cesantía. Moreira culiao. Eso, pueblo soberano, fue otra cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional. Recuerden que el borrador de la nueva Constitución está en la descripción de este video, de este audio, para que usted vaya, lo revise, vea los demás artículos que se refieren a la corrupción. Recuerden que van del 7 al 13, y ahí también se estipulan cláusulas como cada cuánto tiempo se va a ajustar el sueldo de los funcionarios públicos. Así que nada, nos estamos viendo en una próxima cápsula. Recuerden que el plebiscito de salida se vota este domingo 4 de septiembre y el voto es obligatorio. Cuídense, pueblo soberano, quiéranse mucho, venceremos.